Bueno, nosotros cada vez que venimos, ya no es la primera vez, sí es la primera vez que vamos a venir a esta muestra que se está haciendo en el CEM 3, si no me equivoco. Pero bueno, hemos venido varias veces, organizado por nuestra referente de la universidad acá en Río Colorado, que es Norma Paz, que ella ha organizado e invitado a los chicos de los últimos años de las escuelas, y hemos venido a contar. La idea siempre es, cerca de las inscripciones, tratar de hablar con los chicos de los últimos años y, bueno, contarles un poco la oferta académica que tenemos en la universidad, contarles todo lo que está fuera también de lo académico, que es un mundo la universidad, ¿no? Y el cambio de los chicos de la secundaria a la universidad es grande, y bueno, mientras más preparados estén para dar ese paso, para ellos mucho mejor, y para nosotros como institución también. Bien. Bueno, la propuesta de carreras hoy a través de la Universidad de Río Negro es muy amplia. Muy amplia, sí. Actualmente tenemos más de 60 carreras de grado, contamos con algunas de posgrado también, tenemos algunas carreras a distancia y algunos ciclos complementarios, ¿sí?, para gente que ya tiene titulación previa. Pero es muy grande, y bueno, lo distinto que tiene, o lo novedoso de esta universidad, es también la distribución que tiene. O sea, son muchas las carreras que ofrecemos, pero también estamos en muchos lugares de la provincia. Está bien. ¿Sí? Entonces esto hace que por ahí tengamos una carrera en una ciudad, dos carreras en otra, y bueno, quizás no se hace tan visible en ciudad por ciudad, pero si uno se pone a visibilizar toda la provincia, toda la extensión de la provincia, la Universidad Nacional de Río Negro realmente está abarcando gran parte de ese sector. Así que la verdad que sí, hay una oferta muy grande para que los chicos puedan elegir entre un montón de carreras con distintas orientaciones, y bueno, siempre pensando fuertemente en la posibilidad de lo laboral dentro de la regionalidad, ¿no? Dentro de cada localidad donde está inserta cada carrera, ¿sí? Bien. Bueno, van a hacer mucho hincapié en las carreras, digamos, que se pueden cursar en el Alto Valle, Valle Medio y Río Colorado. Así es, vamos a contarles un poco a los chicos toda la extensión que tenemos en esta sede, además de las otras sedes, pero bueno, desarrollar un poco más las 20 carreras aproximadamente que tenemos en la sede de Alto Valle y Valle Medio. Pero además de contarles un poco la oferta que tenemos y ayudarlos en este proceso de decisión, de esta tan importante decisión que tienen, es también contarles un poco de lo extra que tiene que ver con la vida universitaria, y que no pasa solamente por lo académico de la carrera, sino de la nueva vida a la que se enfrentan, lo que puedan desarrollar dentro de la universidad, la extensión, la investigación, en la participación política que pueden tener, las distintas actividades, el deporte, las becas, todo lo que conlleva una vida universitaria que hace también a su formación. Bien. Bueno, todo lo que tiene disponible además la universidad, no solamente en términos de carrera, sino bueno, esta posibilidad de becas y demás. Sí, sobre todo pensando que somos una institución muy nueva, más si uno lo analiza desde lo universitario, estamos recién empezando a crecer, llevamos 7 años de vida institucional, o sea, de vida académica, 8 de vida institucional. Entonces, bueno, también como institución vamos aprendiendo el camino y también vamos generando nuevas cosas que siempre las queremos contar. Por ejemplo, hoy en día estamos muy cercanos a inaugurar el Hospital Escuela de Veterinaria, aquí cerquita, en la ciudad de Cholechuel, lo cual es un hito importantísimo para la universidad y para esta sede en particular. Y bueno, nosotros acá en Río Colorado, que estamos bastante cerca de Chuele, es un hecho muy importante, sobre todo para los chicos que tienen la posibilidad o quieren estudiar la carrera en medicina veterinaria a muy pocos kilómetros de su ciudad. Siempre la idea de esta universidad es tratar de desarraigar lo menos posible a los chicos, ¿sí? Que primero que se queden dentro de su provincia, y mientras menos tengan que moverse, mejor. Y si tienen que moverse, la idea, como decía Juan, es tratar de ayudarlos a través de becas y a través de cuestiones fuera de lo académico, que traten de que el chico esté lo mejor, lo más cómodo, lo más seguro, y que se dedique realmente a lo importante, que es el estudio, ¿sí? Bien, bueno, hay que enfrentarse a cuestiones formales también que generan cierta ansiedad, digamos. ¿Cómo me inscribo en una universidad? Sí, hay una cuestión que bien lo marcás vos, es desde el cómo me inscribo hasta cómo hago cada paso ya dentro de la universidad, ¿sí? Los chicos se encuentran, como decía Juan, con un mundo nuevo de no saber por ahí cómo inscribirse en una materia, están acostumbrados a un sistema que generalmente te lleva y realmente te va llevando paso a paso por cómo tenés que hacer, y acá uno empieza a ser un poco más independiente, ¿sí? En la universidad vos decidís a qué materias te anotás, entonces tenés que anotarte vos, tenés que saber cuándo anotarte, y por ahí eso los primeros años a los chicos los tiene un poco desorientados. Pero bueno, eso es un poco la idea, o sea, quizás en estas charlas no podemos marcar demasiado eso, pero sí empezar a contarles, y bueno, y que después la universidad también los va ayudando a ese proceso, ¿sí? Dentro, una vez que ya son alumnos de la universidad, hay áreas como la de vida estudiantil que se dedica un poco a eso, a acompañar a los chicos en las cuestiones fuera de lo académico. Lo bueno que tiene la Universidad de Río Negro, que se da esta cuestión, es decir, al tener estos 7 años de vida académica, todavía no es una universidad que tenga aulas inmensas en las que los alumnos se sientan un número. Entonces, claro, se da un acompañamiento muy cercano por el apoyo que hay de los docentes, de los no docentes, de toda la comunidad universitaria, y permite eso, o sea, permite una relación muy directa en la cual va a sentir un acompañamiento, va a tener llegada al director de carrera, a las personas que más o menos llevan adelante esto, y bueno, eso ayuda a que el chico tenga la mayor información, el mayor acompañamiento, todo en el proceso. Bien. Bueno, para arrancar a inscribirse entonces, ¿qué hace falta? Bueno, primero esperar un poquito. Ajá. Estamos muy cercanos, solemos abrir las inscripciones a partir de octubre, uh-huh, ¿sí? O fines de septiembre, hemos tenido algunos años que lo hemos hecho, pero son bastante extensas el periodo de inscripción, suelen durar hasta febrero del año de inicio, o sea que serían hasta febrero del 2017, pero bueno, es importante que los chicos empiecen a conocer la oferta académica. La inscripción es relativamente sencilla, se hace a través de una preinscripción que se hace online, uh-huh, o sea que en principio solo se tendrían que sentar en una computadora, llenar un formulario, ya sabiendo qué carrera quieren anotarse, obviamente, y luego completar con documentación básica, que es documento. Aquellos que están terminando el secundario pueden llegar un certificado de que están cursando el último año, no es necesario haber terminado el secundario para poder inscribirse, y foto, carnet, o sea, lo típico que lo tenemos en la página web, está todo bien detallado como para que lo vean, pero con eso se acercan los chicos acá de Río Colorado, se acercan directamente a nuestras oficinas que están en Belgrano 90, ¿sí? Y ahí las chicas de la oficina de alumnos le reciben toda la inscripción. No es necesario, por ejemplo, si quieren estudiar, como les comentaba recién, de medicina veterinaria en Chuelechuel, que se vayan a anotar a Chuelechuel, ¿sí? Lo mismo si quieren cursar una carrera que nosotros dictamos en otra sede, como ser la sede andina o atlántica, o sea, si quieren hacer algo en Viena o en Bariloche, también se pueden inscribir acá. O sea, tratamos de que se muevan lo menos posible hasta el momento del cursado. Es un poco la idea que tiene la universidad. Bien, la pregunta de siempre, ¿hay carreras nuevas? La pregunta del millón. Claro. No, hasta el momento no tenemos la posibilidad de poder nombrar ninguna nueva carrera que llame la atención de todos. Seguimos con las mismas carreras, son muchas, como ya lo habíamos hablado al principio, pero no se han creado carreras nuevas. Surge a veces en periodo de inscripción la apertura de carreras que se llaman a término, ¿sí? Son generalmente tecnicaturas que se abren por una cierta cantidad de cortes. De corte, claro. Claro. Como ha pasado acá en la ciudad de Río Colorado, se han abierto tecnicaturas a término. Quizás tengamos la novedad más adelante de alguna apertura de una nueva, pero bueno, en principio seguimos con la misma oferta académica que el 2016.